Esto es música, de esa de que cuando tú la oyes, no importa si eres mío, clase media o los boyes, te corres por la pena como si fuera droga. Nos graduamos de esta pendeja sin diploma ni toga. Ya tú sin un vaso te ahoga, prendo el radio a todo fuerte. Y el que no le guste la música, que se joda. Antes cantaba de gratis, ahora tienes que depositar la otra mitad en el hotel, si no, no hay party, papi. A mis fanáticos que le debo la vida, pero ellos saben que si no cobro, yo no come mi familia. En un avión escribiendo una canción, loco por fumarme un gar en el baño, foco psicodón. Por ahí dicen que le meto cabrón, échale la culpa a papá Dios que fue el que me dio el don. Hacemos esto por amor al arte de corazón, y sin semillo al año explotó un melón. Que esto es música, explotando la lírica, cabo por todos lados porque tengo la química. Que esto es música, explotando la lírica, chavo por todos lados, chavo por todos lados. Esto es música, explotando la lírica, chavo por todos lados, chavo por todos lados. Esto es música, explotando la lírica, chavo por todos lados, chavo por todos lados. Somos la música, con instrumentos ideales, bandiditos musicales, y el talento sobresale en el mundo, llevando alegría y tristeza. Yeah. Música de esa que el cerebro te endereza. Gracias a papá, hoy le meto bella claridad, sentimiento de esta por la humanidad. Tranquilo viajando por los Real G, amarrando el mundo, talento musical para ti. Y si no creen esto, vas a ser infeliz, que con música en el beat, destruyendo wannabe. Incluso, te ponemos en pausa el pulso, intruso morirá a consecuencia de mi recluso. Con la música, defiendo lo mío y con los metales a productores musicales que crean barbaridades en mi búnker. Aunque hablen mierda, aunque ronquen, y lo que tú quieras, pero está flojo de dulce. Es música, explotando la lírica, chavo por todos lados porque tengo la química. Esto es música, explotando la lírica, chavo por todos lados, chavo por todos lados. Esto es música, explotando la lírica, chavo por todos lados, chavo por todos lados. Esto es música, explotando la lírica, chavo por todos lados, chavo por todos lados. Tengo flow. La música, que es con music. Eco de la studio. Viva la música. I'll be the one, my shit, motherfucker.